Están las cumbia queers acá con nosotras. Hola, ¿cómo hola, están? Chicas, bienvenidas. Hola, muy bien. Tienen que acercarse un poquito más al micrófono. A chaparse el micrófono y después a terminar chapando todas. Pero antes, no sé si le. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos algunas preguntas? Nos vamos ya con las más osadas. Yo ya tengo ganas de las preguntas osadas. Por la hora. Sí. Por la hora. Pásame un poquito de vino y. Dale, tomá. Mientras le. Gracias. Empiezo por la osada. Me encantan las osadas. ¿Cuál es tu posición favorita? Estamos. Yo. Vamos a hacerle la consigna de la semana que viene, ¿o no? Para que nos vayamos precalentando. A ver. Bueno, ¿se la hago yo? Dale, que acá está. Bueno, Juana, va para vos esta pregunta. Preséntate. Yo, como sabés, soy la licenciada Pasi Buti. Ahí está afuera de la pecera mi compañera. Cómplice y toda, la doctora Torticelli, y sabes que tenemos una columna que se llama SILD, Sexo y Lesbodrama. La semana que viene nuestra columna y nuestra investigación de la facultad, el Institute Polylesbic de Longchamp. Estamos recopilando datos sobre técnicas de encare lésbico. ¿Podés aportar a esta investigación, Juana? Lamentablemente yo escucho mucho este programa porque a mí me hace bien todo lo que dicen. Yo de encare cero porque tengo un 100% de inefectividad. Comprobado, entonces yo ya no pruebo más. Yo soy de la escuela de Pachibuchi, soy de que pongo cara de hola, me estarías gustando, hola, me estarías gustando, veníme a hablar. La energía. A veces eso, de llamar con la mirada. ¿Tener una banda ayuda en el Levante? Quizá. Y ayuda, vamos a decirlo. Haya ayudado a concretar algo. Nosotros somos un grupo que no ha grupeado para nada. Bueno, pero che. ¿En Flor, vos? ¿Cuál es la pregunta? Técnicas de encare lésbico. Aunque sea de una amiga, cuéntanos. Claro. Si no es una experiencia. La verdad que no sé. ¿No tienen? Para nada, no. Es que somos muy de la escuela de Pasibuchi. No, nosotras. ¿Son todas Pasibuchi? No sé. Pasibuchi, pero nos cuesta ahí el encare. Sí, que no. Charlamos entre nosotras. Mucho té. Sí, así estamos. Bueno, cuéntanos un poco la fecha de hoy. Bueno, ojalá que vengan porque nosotras no vamos a ir. La fecha de hoy explota con Sudor Marica y nosotras en el Guajira, que fuimos el año pasado y fue como una fiestita de egresados alucinante. Sí, yo estuve, me acuerdo. Sí, me acuerdo de ustedes tres particularmente. ¡Buah! De ustedes dos, me acuerdo. Yo siempre perreo a full. Sigo la cumbia full, perreo, dejo todo en el perreo y voy a ir a usar mis estrategias de encare lésbico con las cumbias hoy a ver cómo me va. Doy fe y que a ustedes les estaría yendo mejor en el amor que a nosotras con esa actitud que tienen, también es otra gran verdad. ¿Cómo les está yendo en el amor? Bueno, no, bien, porque nosotras medio que eso, que por donde ponemos el ojo, ¿viste? Sí. Decisión. Decisión y sí. Y no, bien, pero bueno, por suerte nos gusta gente que es un poco más encaradora que nosotras. Claro. Y Activuchi. Eso Activuchi. No. Eso no facilita mucho. Pato, ¿a vos te encaran muchas lesbianas? No me encara nadie. O sea, no tiene nadie. No lo puedo creer. ¿Qué grupo humano más perdedor, chicas? No, estoy en otro tema, en libros, gatx, plantas, árboles, etc. Contanos un poco del libro, si querés. Mirá, no sé si va alguien hoy, porque me quedó en la otra mochila, traje unos fanzines, pero quedó en la otra mochila. Lidia, ¿no? ¿Puede ser? No lo traje. No importa, pero nos contás. El primer fascículo de Lidia Lunch, un fanzine que lo saqué ahora y quería traerles, pero bueno, si va alguien al recital ahí lo paso. Sí. Y nada, sacando, bueno, fanzines, que ahora es un poco más fácil que hacer un libro. Aparte, no creo que haya tanta necesidad de hacer más libros a veces. Y sí, de varias cosas que están rondando, poder repartirlas. Siempre trato de viajar a todas partes con fanzines y publicaciones. Sí, pero también está bueno, no sé si el libro, pero poner lo que pasó con Resistencia, que es más archivista también, que eso está bueno también, haber hecho esa compilación de zines, o sea, bueno, volviendo a esto del libro sí o libro no, pero en ese caso me parece que fue un aporte zarpado también, sobre todo para quienes siempre estamos curioseando y buscando en el pasado cosas, huellas. Mirá, entonces te cuento, no sé, bueno, se los voy a contar igual. Estamos trabajando con dos personas, con Nico Cuello y con Inmensa. No lo conocemos. Justamente en archivos, en juntar todo el material que tenemos y subirlos a una plataforma donde catalogados y todo bien ordenado lo pueda consultar quien quiera, y es será un archivo de fanzines, publicaciones varias, fotos, flyers, pósters, souvenirs, de huellas de este pasado contracultural que deriva en un montón de cosas que suceden ahora, ¿no? Así que es un archivo bastante extenso que estamos catalogando ahora. Y digital, que eso sí, también sí, está... Sí, digitalizando como... todos como... ¿Cuál es la idea? Es lento, sí, de, pero del divertido. ¿Cómo se juntaron a pensarlo? ¿Cuál es la idea del archivo? Nos juntamos porque nos gusta justamente todo esto, ¿no? Las huellas de las... Hay muchos huecos en la historia contracultural también. Y bueno, somos también que nos gustan saber cosas de un pasado no muy lejano. Y esas por ejemplo, una publicación de poesía o un fanzine que hablan de la visión de la persona que hizo eso en un momento particular... Y esas pequeñas visiones conforman, ¿no?, como todo este panorama contracultural que nos apasiona. Bueno, estamos juntando todo ese material, ya tenemos bastante, y digitalizando. ¿Dónde va a estar disponible el archivo? No sé, tanto todavía no sé, ¿no? Como que estamos empezando, bien. Supuestamente no estaba todavía como para comunicar la idea, pero es justo lo que me estabas preguntando y bueno, nada. Sí, tal cual, sí. Y porque es como eso, digo, como en un principio así haciendo como una historización bastante berreta, pero pensando que, no sé, vos venís como desde casi, no, los 80, juntando cosas y haciendo cosas, y capaz también relacionado a la música o, no sé, al punk, al hardcore, o todo lo que viene de ese lado también contracultural, pero en toda esa historia, desde ese momento hasta hoy, que, no sé, son fanzines que tienen que ver con la disidencia sexual, todo ese camino... No sé, no es, también hablan de un momento, de una época, es esa huella, pero que también te da ese panorama de época desde eso, lo que vos decís, lo contracultural. Sí, igualmente algunas cosas que decís, lo que esas personas están haciendo, diciendo ahora, y los querés quemar y tirarlos a la mierda porque es una porquería. Bueno, pero eso es contexto, te lo digo porque yo estuve recopilando también, hice como una... nada, estuve ahí mirando los periódicos anarquistas de las mujeres estas, bueno, uno es La Voz de la Mujer y el otro Nuestra Tribuna, y también, o sea, primero la emoción de en esa época que estuviesen escribiendo mujeres en ese caso, pero también te encontrás con cosas que son fuertes, viste, como bueno, había como una cosa medio maricón, seguía haciendo un insulto, un montón de cosas, pero bueno, los entendés también en el contexto de época. Estamos hablando de 1896 o 1920, época, qué sé yo. Es eso, querés quemar y decir, ay, ¿por qué llega a esta parte? ¿Entendés? Como, no, pero... yo te digo de cosas peores. Ponerle, yo trabajé un montón en... más o menos con todo el archivo en unos documentales que llaman Desacato a la Autoridad, y lamentablemente por no haber... por no tener justamente muchas voces de personas que no fueran varones que contaran esa historia, hay relatos como muy épicos de cosas que sucedieron hace como 30 años, pero en boca de varones que en los últimos, en el último año o hace o dos años están diciendo cualquier cosa y tienen opiniones súper retrógradas y hiperconservadoras, misóginas, algunos están acusados seriamente de abusos, entonces como que nada, te produce un, ¿no? Un me produjo la verdad como un parate en el pasar el documental, porque si bien se cuentan hechos, cosas que pasaron, estás dándole voces a personas que no querés saber nada de ellos. Entonces, bueno, es complejo en esa parte, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de la complejidad que estamos atravesando ahora, que está buenísimo, que están cayendo un montón de... Gracias a las denuncias y a la visibilización de todos los las cosas de las personas que se están animando a hablar y a contar sus experiencias, que han sido abusadas justamente por estas personas que ocuparon un lugar como de poder dentro de haber tenido una banda, sí, o alguna situación y han abusado. Y bueno, está buenísimo que caiga todo, y en el medio, bueno, caen estas cosas, pero nos hacen reflexionar y buscar más, ¿no? No sé. Sí, en el cambio ese de paradigma, pero también de que existan las denuncias y de que también se haya fortalecido también esas redes que tenemos entre nosotros. Creo que eso también es importante. Porque capaz que antes también existía el decirlo o denunciarlo, pero ¿quién te creía o que eso no era? Ah, ¿entendés? Como también eso es como resarpado. El tipo es tirano. Queremos escucharlas a todas. Queremos saber de Flor también, música, por allá. ¿Cuándo vas a tocar tu disco solista? Sí. ¿Nos contás? Un cachito. El 22 vamos a tocar con Sasha, bueno, en Felisa. Nada, es la primera vez. El disco salió en el 2014, pero me dio mucha paja tocarlo y ahora me parece que ya, nada, está bueno. Así que ahí organizamos con Sasha y nada, vengan también. Es momento, después nos pasás bien toda la data, si la podemos publicar en la página también. Y volvemos a recordar que tocan hoy a la noche. No es que quiero que cerremos ni echarla, porque sigue la fiesta, tenemos vino, cosas para tomar, compartir. Recordamos la fecha hoy a la noche, que es en Guajira. 49, entre 4 y 5 van a estar con Sudor Marica. Sudor Marica, Cumbia Queer, Guajira, todos ustedes, bárbaro. La Plata, que nosotros les amamos, allá. Vamos. En La Plata esperamos a todas, te esperamos a vos, Flor, también en La Plata, ¿no? En alguna presentación acá a de solista, me encanta, todas. ¿Qué más? ¿Lesbianas acá? ¿Les queda alguna cosa que quieran harta de la gente? ¿Nada? No. Pasibuti, todas las lesbianas nos pueden escribir, contar sus encares lésbicos, así por ahí de la noche podemos ir a bailar y nos encontramos con alguien y... Y no sé, un consejito. Más? Un consejito, algo, ¿no? Bueno, y nos vamos con un tema de las cumbia, ¿quieren? Sí, me encantaría. Sí. Tanto me quería, tanto me quería y ya se olvidó. Ya se olvidó. Qué tristeza, no lo digo solo por su amor. Me da bronca y me da pena como se olvidó en un segundo. Control, alt, super, a todo lo que tuvimos y el amor que me decía. el amor acaso posible de ser partido? ¿Son las livianas las que multiplican el pan? Ay. Sexo y lesbodrama. Polésbica en el bar. Queers. Y bueno, unas preguntitas más nos quedaron en el tintero, así que les queríamos preguntar cuáles son sus influencias como banda y si creen que son influencia. Oh. Influencias. Conversen, chicas, esto es radio. Para mí, las influencias que tenemos son... Cada una tiene sus influencias y eso también quizás es lo que hace la unión, la variedad. Pero de influencers, no sé qué decir. Y yo diría que sí, que la verdad que hemos influenciado, que hay todo. Reconozco que a nosotras nos da mucho orgullo y mucho placer, sobre todo cuando viajamos al interior y vemos que hay un montón de bandas de chicas haciendo cumbia. Que muchas también vienen del rock y otras no, y como que son mucho más jóvenes que nosotras y tocan la cumbia de una forma quizá muy mucho más femenina y agradable que... No, pero es cierto, digo, no sé si vos escuchás a Cachitas Now y digo tienen como una manera de tocar que tiene como un swing más cumbiero, más, más femenino, más clásico, más... Digo, tienen como una... Digo, es una banda espectacular y suena bárbaro, lo mismo, no sé, Las Cocas o Las Tulmas en Jujuy. O, digo, hay un montón de bandas de chicas que cuando nosotras arrancamos ni había tantas bandas de mujeres, ni mucho menos de cumbia, digamos, como que de alguna forma... Cumbia era... con distorsión, con los tecladitos... Sí, o pero sea, bueno, en general nuestros influencers no agarran tanto la distorsión, digamos. Por ahí encima los tranqui punk y digo, como que sí, se ve, pero como que no van más por ese lado. Pero yo calculo que el hecho de haber visto seis chicas, porque además después nos cuentan que se conocieron en un recital nuestro, esas cosas, digo, como que cuando compartimos... Y tenemos la posibilidad de hablarnos, nos cuentan cómo es y qué sé yo, para nosotras está buenísimo eso, sí, pero que es le que den ganas de 100 acá, me contaba una chica. En ese momento sí, era como, yo le decía una vuelta a Pilar que era como re fascinante el tema del pogo de pibas o de pibex, como que eso no sucedía casi. Y en Cumbia Queers, allá por atrás en el tiempo. Sí, y sigue sucediendo, pero digo, masivo, eso es una impronta, ¿no? Un que ahí por ahí seguimos teniendo nosotras y que yo no veo que se arme pogo por ahí con todos los grupos de cumbia nuevos que hay. Digo, por ahí eso es algo que a lo que llevamos por ahí nosotras, pero... Digo, cada uno lo va tomando de una forma como más abierta, pero a la vez te das... Digo, tampoco es que nos pusimos una escuelita ni de cumbia, ni de nada, pero que se va como... Qué sé yo, para mí, sobre todo, el hecho de que haya más mujeres en la cumbia está buenísimo. Era algo que casi no existía, digamos, el rol era completamente otro, de cantante principal o de corista o de bailarina. Y eso, que estén ahí las pibas tocando percusiones o tocando el bajo, digo, como, me parece que es genial. ¿Las cumbias queer son mujeres? Según Viti, solo Patricia, pero yo no leía a Viti tampoco, así que tampoco podría opinar mucho. No sé, ¿ustedes cómo se sienten? Yo nunca me sentí ni mujer ni... No nos preguntamos entre nosotras eso tampoco. No, yo la verdad es que... No creo mucho en el género, o sea, nunca ni me definí así, ni me gustó que me definieran así, ni no, o sea, qué sé yo, pero no sé, igual tengo una cachufleta y un par de tetas y no, las uso y las disfruto y eso no me hace mujer. No. Perfecto. Bueno, ahora sí. Nos tenemos que ¿Nos tenemos que ir? Sí, chao. Sí. No. Bueno, igual las cumbias se quedan un rato más con nosotras. Sí, estamos en el Olga Vázquez, nosotras nos conocimos acá, casa. Sí, sí. Aparte, te pido el DJ set ahora. Vamos a bailar. Sí. Vamos a bailar con Celia Alba, de DJ set. Bueno, y les... Pará, las cumbias dijeron que se conocieron sí, acá. Sí, ¿el qué? Sí, yo también me quedé. Quiero saber eso. Sí. ¿En La Plata? ¿En Olga? Lo va a contar Patricia. Yo miles de con Señor Tomate y la banda de Buki, que no me acuerdo el nombre. Es que cuando abrió... ¿Antes de Camión? Lola Vázquez, vinimos a hacer un festival Veladona, hacíamos esos festivales de mujeres rebeldes, y bueno, fue hace como 12 años, sí, creo. Y después, ahí hicimos en el patio uno, y luego hace 11 años hicimos otro y ahí nos conocimos. Ahí tocó Ali también primera vez sola. Y bueno, ahí la verdad es como medio nos armamos. Qué lindo. De pasarla bien. Yo me acuerdo de estar esperando ahí el flete en la puerta, por esta misma que entramos, y estar con todos los equipos y todo, y decir, che, tendríamos que juntarnos un día a tocar. Mirá, lo que sí pasó fue que... ¿De quién te burlaste? ¿De quién te burlaste? La primera vez que vinimos a hacer el festival acá a Veladona, alquilamos una camioneta súper grande, y porque lo hacíamos parte en Buenos Aires y parte acá, era como teníamos una mega idea de algo re grande, de ocupar cosas que después vimos en Jauría, ¿no? Hace como un mes o dos meses, sí. Todas las habitaciones ocupadas con distintas cosas, era como nuestro sueño, pero no había nada, era claro, cuando recién se abría el Lola Vázquez. Y entonces alquilamos una camioneta re grande esperando que viniera gente de Buenos Aires con nosotras, y solo éramos Pilar, Inés y yo, y volvimos también las tres cargando sobraba todo. También. Pero bueno, al año siguiente ya éramos como 10, y bueno, y luego siguió todo, ¿no? Pero sí, muy buenos recuerdos de acá. Qué lindo. Gracias por compartirlo, de verdad no la sabía. Se me piantó un lagrimón. Se nos piantó. Se nos piantó tantos años. Lesbianas mayores. Y ahora sí nos vamos. Les mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí atrás escuchando. Allá quieren decir algún saludito. Chao. Quieren mandarle un beso a alguien que quieren. Un saludo para Robert y Lea, que los veo a la noche. Sí. Maricas.